Welcome to Story Learning Spanish, the daily fiction podcast to improve your Spanish with stories. Just like the previous ones, this season is a self-contained fiction story. In this case, it will be 150 episodes long. So, of course, we recommend you to start by listening to episode 1. In each episode, you'll get two repetitions of the audio and a glossary of new words to expand your Spanish vocabulary. If you want to read along, you will find the transcripts of each episode on our Patreon page. Go to patreon.com/storylearningspanish to find them. For only $10 a month, you will get intro-free early access episodes of this season with a PDF transcript and a downloadable audio file for each episode. On Patreon, you can also find all the previous seasons of the Story Learning Spanish podcast with transcripts. And remember, the story learning method works best if you enjoy the story and keep coming back every day. Finally, please remember to subscribe to the podcast. Y ahora, empecemos! La tierra proveerá. Los Hernández han perdido la canoa en el río Pastaza. Desesperado, Alejandro le grita a su familia para que se acerquen rápido. A Carmen casi le da un infarto cuando ve solamente a su esposo. Pálida, Lucía pregunta con un hilo de voz. ¿Dónde están las cosas? ¿Acaso perdimos todo? Tenía el celular en la mochila. Desesperados, el resto de los Hernández se toca los bolsillos. Carmen, Alejandro y Mateo tienen el celular en el bolsillo. Isabela también lo ha dejado en la mochila. Lucía quiere llorar, pero Isabela no le da tanta importancia. El celular sin señal ni batería no le sirve de nada en este momento. Sin embargo, el río se llevó cosas más importantes. Todo lo que juntaron durante su recorrido por las tribus indígenas. No tienen la comida que les dejaron los Shuar, ni el mapa con el que podían encontrar el pueblo de Quillari. Mateo, muerto de rabia, pierde la calma, patea un tronco cercano y grita. ¿Cómo vamos a sobrevivir a la intemperie si ni siquiera tenemos una miga de pan para comer? Cunde el pánico y Alejandro trata de tranquilizar a su familia. ¡Deténganse! Exclama. De nada sirve esta desesperación. Escuchen. Cuando nos perdimos las otras veces, la naturaleza nos mostró desidia o ayuda. Siempre el Amazonas salió en nuestra ayuda y volverá a proveer para nosotros. No nos dará la espalda. Solo debemos avanzar río abajo y esperar lo mejor. Los Hernández logran tranquilizarse un poco y deciden seguir su curso a pie con las manos vacías. And now, let's have a closer look at some vocab. You can read these words in the podcast description right there in your app. Infarto. Heart attack. Con un hilo de voz. In a thin voice. Rabia. Rage. Patear. To kick. Miga. Cramp. Pan. Bread. Desidia, abandonment, proveer, to provide, dar la espalda, to turn one's back on someone. And now, let's listen to the story one more time. La tierra proveerá. Los Hernández han perdido la canoa en el río Pastaza. Desesperado, Alejandro le grita a su familia para que se acerquen rápido. A Carmen casi le da un infarto cuando ve solamente a su esposo. Pálida,